Argentina 570. Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ay, quería participar por las entradas. Mis tres últimos números son 213. Y bueno, como siempre, está entretenido el programa. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble. Bueno, el primer mensaje de hoy, ayer tuvimos un montón de mensajes, Miguel Ángel de Temple, Daniel Videla, Carlos Otero, Rubén, Alberto Marbravo, Luis Ortiz, Eduardo Casares, y más gente que nos escribió al 11-4535-5700, si estás en el interior, 11-4535-5700, si estás en el interior, si estás en Capital Federal tenés que escribir al 4535. ¿Cómo escribir al 4535? ¡Llamar! ¡Pero qué me llamar! ¿Qué vas a hacer? ¡Llamar! ¡Traversa, llamar! Llamar al 4535-5700 y estamos. Mañana sorteamos las primeras preferenciales. 5 dijimos. ¿Mañana? Pero mañana miércoles. Mañana miércoles. Porque después habrá otras 5. El viernes 5 más. Entonces vamos a hacer 5. 5 mañana miércoles. 5 mañana viernes. ¡Yes! Estamos hablando del torneo 4 naciones. Brasil, México, Venezuela y Argentina, el alma en Tecnópolis. 14 y 15 de agosto. A ver, son 5 generales, no son 5 pares. Tenemos 5 generales, para mañana y vamos a tener 5 generales. 5 generales más. A cruzar los dedos. Vos tenés que llamar. ¿A qué número? Al 4535-5700. Y aquí te va a contestar el contestador de la suerte. Y vas a poder ir a ver al Alma Argentina el 14 y el 15 de agosto en Tecnópolis. Acá probamos a ver si estamos despiertos. A ver, Bebe, ¿a dónde hay que llamar? Mirá el bache que nos dejó. Está más lento que Batista en el 90. ¡Pérez! ¡Teléfono! ¡Dale! Atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa. Y participá del sorteo. Es mejor que lo diga Bebe antes que... No tenga ninguna duda. 14 y 15. Pelo puf. 14 y 15 de agosto en Tecnópolis. Muy bien, www.ticketet.com.ar. Y si tenés alguna otra duda acerca de las entradas y querés otro tipo de entrada, querés una platea o querés estar cerquita de la selección argentina del alma, tenés que comunicarte con esta producción y nosotros vamos a tratar de darte la mayor cantidad de beneficios posibles. Hoy a la tarde. Papá. Hoy a la tarde hay presentación. Sí, claro. 16:30. Hotel Panamericano. 16:30. Y quien no tiene buenas noticias con respecto a la selección, tras la baja de Esteban Batista, es el entrenador argentino Adrián Capelli. Uruguay. Porque Gerson Granjen tampoco va a jugar. No. Y es una baja importante. Sí. La del base uruguayo. Por lesión, un problema en la espalda, Granger. Se pierde el torneo FIBA América de el Distrito Federal. Iba a decir Monterrey. Pero no lo es. No lo es. El Distrito Federal. Vamos a ir a nuestro segundo contacto del día de hoy. Pablo Bertone, nuevo fichaje del Club Atlético Lanús. Pero antes le mandamos un saludo a Sofi La Torre, que nos está escuchando. Como todos los mediodías, su papá la somete a este karma. Bueno, anótela para el sorteo. Estás anotada, Sofi La Torre, también para el sorteo. Pablo Bertone, ¿cómo te va? Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Por dónde está usted en este momento? Arroyito, provincia de Córdoba. Mirá, Arroyito. Qué lindo, lindo lugar, ¿eh? Lindo, lindo, tranquilo. ¿Descansando, entrenando? Y un poco de las dos. Siempre vengo a descansar acá, antes, bueno, cuando estaba en el exterior, en los recesos, pero igualmente siempre entrenando, así que... ¿Siempre estuviste en el exterior? Sí, hace ya seis años, sí. ¿Y qué te dejó eso, tu experiencia afuera? Y te deja muchas cosas, deportivamente y experiencia de vida. Yo creo que si lo tuviese que hacer, el otro día me preguntaban si lo haría de vuelta o si lo recomendaría a otros chicos, y dije que con los ojos cerrados lo volvería a hacer. Hay muchas cosas que no sé si se pueden explicar, pero lo ayuda a uno a crecer mucho personalmente, y te traes muchas cosas, así que estoy muy contento con eso, y ahora también de estar de vuelta y poder aplicar todo eso que aprendí, seguir aprendiendo cosas de la liga nuestra y Argentina. Claro, porque te fuiste muy joven. Sí, 18 años tenía cuando me fui. El hecho ya de estar solo a esa edad y tener que enfrentar un montón de situaciones a las que no estás acostumbrado, ya te hace madurar de golpe, ¿no? Sí, era diferente de otros países, pero igual, mira, yo acá del pueblo me fui a los 14 años, a la capital, a Córdoba, así que ese ya fue un paso grande, le hice vivir ahí solo, sin la familia, que está toda acá en el pueblo. Entonces como que estaba un poco acostumbrado, si bien estaba a 10.000 kilómetros de distancia después, como que ya sabía lo que era vivir solo y todo eso, así que nunca tuve mucho problema ahí acostumbrándome. Y bueno, ¿y cómo se dio esto de Argentina? Porque ahí tuviste oportunidad de otra vez de por ahí mojar otra vez afuera, había, cuando digo mojar, digo fichar en algún equipo de afuera. ¿Por qué la Argentina? ¿Por qué ahora? ¿Cómo fue lo de Lanús? Sí, la verdad es que en un principio no lo estaba considerando realmente. Quería seguir en Europa, me fue bien el año pasado, estaba muy contento ahí. Quería seguir creciendo ahí, pero bueno, después cuando vine, mi agente me preguntó, mira, ¿querés por lo menos escuchar algo? Y dije, sí, ¿por qué no? Viste, vamos a ver, para dejar alternativas. Así que bueno, salió de Lanús y otros equipos más. Lanús siguió justo cuando yo volví a Argentina, entonces cuando vine por Buenos Aires, así que tuve la oportunidad de ir al club a hablar con la gente, que eso me dejó ya otra impresión, es distinto cuando hablas personalmente con alguien, ¿no es cierto? Y bueno, lo fui pensando, después tenía alguna posibilidad de seguir en Europa, tenía que esperar un tiempo más, allá las cosas están todavía mucho más lentas, pero tenía ganas de jugar mucho este año, prioricé jugar, que quizás este año en Europa yo sí me quedaba, era para dar el salto a la ACB, que el año pasado tuve un par de oportunidades, pero finalmente me dejaron salir. Bueno, y si se daba esto, seguramente iba a ser un equipo de media tabla o baja se ve, que bueno, no deja de ser bueno porque es la liga más fuerte de Europa, pero hubiese estado ahí peleando minutos, un jugador de rol, ¿no es cierto? Y entonces puse ahí mi primera prioridad como jugar mucho este año, y la liga con todo este locura que se está viviendo ahora, la vuelta de Ferro, la incorporación de San Lorenzo y todo eso, está muy atractiva y está creciendo mucho en los últimos años, así que me gustó mucho la posibilidad. Y le di para adelante nomás, así que contento, ilusionado. ¿Y qué hablaste con el entrenador, Pablo, con el entrenador Intonio, con respecto a tu rol, a lo que pretende, y también naturalmente de acuerdo a tus pretensiones y a lo que a vos te gustaría desarrollar en esta temporada desde el punto de vista deportivo? No, bueno, él le dio varios videos de míos previos de cómo juego, cómo lo hice el año pasado y cómo estaba en la universidad. Así que su idea en cuanto a mí es que siga haciendo más o menos lo mismo, que yo soy un jugador muy ofensivo, anotador, la posibilidad de jugar muchos minutos, si bien después uno se lo tiene que ganar, ¿no? Eso está más que claro, pero a priori la posibilidad esa de jugar muchos minutos, competir en una conferencia, va a ser la Sur, ¿no? La capital, que va a estar muy fuerte, y me gustó. Ahora un poco loco el mercado, varios clubes están o hay jugadores firmando a cada rato, viste, no sabes, pero hay un club que tiene una visión y después por toda esta locura no pueden caer ciertos jugadores o sí. Entonces todavía está la nota, está en el armado del equipo, somos cuatro fichas nacionales hasta ahora mayores y falta armar. Esperemos que puedan salir algunos buenos nombres y así dar pelea, que va a estar muy dura esa conferencia. Claro, y yo te hago la última. ¿Qué, sí. ¿Qué le puede, cómo juega Pablo Bertoni, qué le puede aportar a Lanús? Mucho juego ofensivo, pero sin dejar de lado la garra para defender. Creo que tengo mucha versatilidad, puedo jugar de lo 1 a la 3, posición 1, 2 y 3 con mucha facilidad. Y no sé, mira, en España y en Estados Unidos me decían que era parecido a Pablo Quintero. Así que si tuviese que compararme con alguien, creo que a esta altura de mi carrera, creo que tengo un juego similar a Pablo. En cuanto a anotando, a media distancia, a larga distancia, siempre muy agresivo. Pero soy un jugador en equipo, eso no quiere decir que me la tiro toda, no, para nada. si soy la mejor opción, si tengo un tiro, lo voy a tomar. Claro, pero ¿cómo anda Pablo? Tirando, dicen. La mejor opción del equipo. ¿Cómo anda Pablo? Tirando, dicen. tirando. Sí, tirando. Bueno, Pablo, nada, lo mejor. Ojalá que tengas una buena liga en tu debut y bueno, puedas darle a Lanús todo lo que Lanús necesita de vos. Te mandamos un abrazo enorme, gracias por tu tiempo y por el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Pablo Bertone, nueva Pablo ficha Bertone. De Lanús. Bueno, contándonos un poquito acerca de su decisión. 15:30 es la presentación del Mega. ¿No 16:30? No, 15:30. Mirá, me equivoqué. Agradecimiento una a Carlos más. Y también chequeamos ahí. ¿A qué Carlos? A Carlito Altamirano, que está escuchando el programa. Sí, ya sé que está escuchando el programa. Si después tuitea cosas que, por ejemplo, acerca del partido inaugural y eso lo escucho acá, obviamente. Está muy bien. ¿Qué te iba a decir, Matías? No sé, decís.